Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí quiero detenerme, mi hermano. Buscando en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta, mi hermano, que para empezar, la palabra purgatorio no es una palabra que viene registrada en la palabra del Señor, sino una palabra, mi hermana, que salió del corazón de un hombre con un solo propósito, el cual es lo mismo de todo el tiempo: hacer ganancias deshonestas. Y por eso le tomo esta escritura que dice de toda blasfemia, porque para ello, mi hermano, las personas que han sacado esta forma de doctrina se han basado en palabras que vayan asimilándose a lo que ellos, hermano, quieren enseñar. Porque para empezar, la palabra purgatorio, nuevamente, no la registra la palabra de Dios, o sea, las Santas Escrituras. ¿Por qué no la registra, mi hermano? Porque no es algo que es no fundamentado por medio de la palabra, ni algo que Dios demanda por medio de la Escritura, sino que el diablo es un diablo que ha tratado de engañar desde el principio al mundo entero. Y por eso no, el mundo entero no se preocupa por su salvación, porque creen que la religión los va a salvar en el día que venga el juicio. Pero déjeme decirle, si hay personas que nos van a escuchar también a través de la radio, que hasta este momento no hay ni un método de salvar las almas, ni la religión puede salvar, solamente la sangre del Cordero de Dios, aleluya, es la única que puede salvar y perdonar al hombre, porque solamente el sacrificio del Cristo de la gloria es el único que puede llevarlo a la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Vamos a introducirnos, hermano. Alguno puede decir, hermano Jonás, ¿qué tiene que ver esta predicación con nosotros que somos cristianos? Usted puede decir, ¿qué puede tener esto en relación con nosotros, los cristianos? Bueno, para empezar, hermano, no tiene ninguna relación. Y usted puede decir, ¿y entonces por qué lo predica? Queremos, hermano, traer aquellos tiempos a los tiempos de hoy. En aquellos tiempos, hermano, la palabra de Dios estaba estrictamente prohibida leerse o interpretarse. De ninguna manera se podía leer o se podía interpretar. Entonces, hermano, vemos que en aquellos tiempos nuestros antepasados, se pueden decir, o la gente de antes, hermano, se les daban doctrinas, se les doctrinaban con cosas que ellos no entendían porque no podían leerlo, porque ellos no sabían lo que estaban oyendo, sino solamente aquella persona representante de aquella iglesia que se paraba cada domingo a dar una misa o a dar la palabra del Señor, supuestamente, y les empezaban a meter ideales en su mente o doctrinas, hermano, que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Nadie podía reclamar nada, porque para empezar, mi hermano, ellos no leían la palabra. Y aún el sacerdote, cuando leía la palabra, la leía en latín, de manera que era un idioma que ellos no entendían, para que el mundo o para que las personas que oyeran no entendieran la palabra de Dios. Después ellos decían, bueno, lo que leí fue tal escritura, y esto quiere decir así, así, así. Y eso era lo que él decía y lo que la gente creía. Ahora déjeme decirle una cosa: el diablo se ha encargado de levantar falsas doctrinas. Ahora, el cristianismo tiene sus doctrinas en base en las escrituras, que es la palabra de Dios. Ahora, cada religión que se levanta infunde doctrinas o enseña doctrinas. Doctrinas, hermano, que no tienen nada que ver con lo que usted y yo hemos creído, con lo que usted y yo hasta este día se nos han sido enseñado, no por el hombre, sino por lo que está escrito en la palabra del Dios de los cielos. Y algo que está en la palabra del Dios de los cielos, usted y yo lo tenemos que creer. ¿Por qué? Porque es la boca de Dios que lo ha hablado. Es la palabra, mi hermano, que viene de los labios del Dios de los cielos. Y eso sí tiene fundamento. lo que está en las Escrituras. No le digo en la Biblia, ¿sabe por qué? Porque la Biblia tampoco lo registra la Biblia, la palabra Biblia. Le hablo de las Sagradas Escrituras. Porque las Escrituras sí lo dice. Por eso dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Por eso, mi hermano, nos enfocamos en lo que es la palabra del Dios de los cielos. Por eso yo le hacía la pregunta. Alguno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, yo le digo una cosa. A muchos se nos habló tal vez del purgatorio, pero no se nos explicó qué era el purgatorio. ¿Se da cuenta? ¿O a usted le explicaron qué era el purgatorio? ¿O le explicaron a dónde iba a ir y qué, cómo iba a estar la cosa? Nos hablaban de algo que usted no entendía porque no sabía su proceder. Algo, mi hermano, que el hombre y la mujer ignoraban e ignoran hasta el día de hoy. Déjeme decirle que por la radio no solamente los cristianos nos escuchan, sino diferentes religiones, hermano, de personas que nos están escuchando. Y yo no vengo atacando tampoco una religión. Yo vengo presentando un evangelio poderoso, mi hermano, que es el que cambia, el que me cambió hasta este día. Porque las oraciones, los rezos y todo lo que yo podía hacer no me podía cambiar ni a mí ni a usted. Solamente el día que escuchamos la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida, ese día hubo un nuevo nacimiento, porque era la palabra que estaba naciendo en lo más profundo de nuestros corazones. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo el corazón. Doctrinas puestas por el hombre. Todo lo que la Biblia, mi hermano, no lo respalde, usted no lo crea. ¿Por qué? Porque le están infundiendo una enseñanza de hombre. Le están infundiendo una doctrina de hombre. Porque algo que no está en la palabra del Señor, ¿por qué lo tenemos que creer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Cualquiera que no creía en aquellos tiempos en lo que era la religión popular, era motivo de llevarlo a las hogueras. Era motivo de llevarlo a los lobos, a los leones. Era motivo de llevarlo a los coliseos romanos, hermano, donde les decían, si no niegas esa fe que estás predicando y crees en la fe nuestra, nosotros te vamos a cortar la cabeza. Y déjeme decirle, mi hermano, aquella guillotina, si usted sabe lo que es una guillotina, es una especie de hacha larga con un filo tremendo que la dejaban caer desde arriba y venía y cortaba la cabeza de los cristianos. Y en aquellos coliseos romanos, hermano, había una especie así de cosa como un túnel para abajo y caía la cabeza de los cristianos. Pero déjeme decirle una cosa, que ni la hoguera, ni los leones hambrientos, ni, hermano, la guillotina, ni nada puesto por el hombre ha podido detener la palabra del Dios de los cielos, que se predica hasta este día con poder y autoridad. Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Cuando las guillotinas caían, cortaban las cabezas de los cristianos, y aquellas cabezas rodaban por los empedrados de los coliseos romanos, desconectadas de los cristianos. Pero las últimas palabras era: bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor, hermano, y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Ahora le voy a decir una cosa. La Biblia nos habla de dos términos. Muchos dicen, ah, pero ahí está la palabra frío. Porque dice la Biblia, o caliente o frío, pero tibio no quiere el Señor. Entonces dice, aquí hay un término medio, y ellos se basan en esos términos. Ahora déjeme decirle otra cosa. Se habla del cielo y también del infierno en la Biblia, pero nunca se habla de un término medio, que sería el purgatorio. ¿Qué sería, mi hermano, si hubiera un término medio? Nadie se preocupara por venir a la iglesia. Nadie se preocupara por doblar sus rodillas a las 3 de la mañana allá en su casa. ¿Por qué? Porque saben, vamos al término medio, que es el purgatorio, que al cabo ahí penamos un poquito y para el cielo. Pero nunca dicen, después de penar, para el infierno. Todos van para ahí, penan un rato y después para el cielo. Qué casualidad que todo mundo se va para el cielo. vamos a estar descubriendo estas cosas o esta máscara que el diablo ha puesto en la vida de los hombres. Por eso dice la Biblia que el Dios de este mundo, Satanás, ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Las palabras indulgencias y purgatorio no lo respalda la Biblia. ¿Por qué no lo respalda la Biblia? Porque no es algo que Dios lo ha establecido. Cuando Dios establece algo, Dios lo respalda por medio de su palabra. Pero cuando el hombre establece algo, el hombre, mi hermano, no puede respaldar por medio de las Escrituras algo que no viene de las Sagradas Escrituras. Cuando se nos enseña una doctrina que primeramente no aparece en la Biblia, oiga, y segundo lugar, la doctrina no está directamente enseñada con textos bíblicos respaldados a través de Cristo o de los apóstoles en las Sagradas Escrituras. Que algo, mi hermano, que no viene en la Biblia y no hay respaldo bíblico, el diablo queda burlado porque se le va a caer el teatrito, como decimos, ¿verdad? Un día se le va a caer el teatrito. ¿Y cuándo es ese día? Cuando Cristo abra los ojos de las personas, así como los abrió a mí y a usted también. Amén. Lamentablemente hoy en día hay casi un 80% del cristianismo que tiene un montón de tradiciones que las defiende a tal grado de maltratar a los que predican la verdad. Aún el cristianismo, oiga qué tremendo, trae un 80% de tradiciones a la iglesia. Trae muchas tradiciones que antes se practicaban, las siguen practicando hoy en día. ¿Por qué las siguen practicando? Porque son personas que no han muerto el 100%. Todavía están en la iglesia y pensando allá afuera. Muchos dicen, saliendo de aquí, me voy con mi familiar porque hoy es 31 de diciembre. Todavía están pensando en lo de afuera. El 24 de diciembre, muchos dijeron, hoy saliendo el culto me voy a celebrar con mis amigos. Y muchos se fueron, otros ni vinieron. ¿Por qué? Porque todavía su mente y su corazón está allá afuera. Yo no quiero ofender a nadie, yo no lo digo por nadie. Hay un Dios en los cielos que sabe que yo nunca he traído un mensaje para condenar a alguien. ¿Por qué? Porque, mi hermano, mi trabajo no es condenar, sino es afirmar los corazones a aquellas personas que todavía andan allá pensando en el mundo y pensando en Cristo. Es mentira, tienen los dos pies afuera, porque Cristo es santo, mi hermano, y Dios no quiere que el pueblo santo se revuelque en el mundo. Bendito sea su nombre, a su nombre. Ahí andan celebrando tradiciones, hermano. En sus casas tienen árboles de Navidad, tienen, óigame, el día de la coneja, tienen conejos pintados o huevos pintados, tienen tanta cochinada del diablo, porque no han muerto, no han muerto, mi hermano, a la carne. Y uno, para entrar al cielo, tiene que declararse muerto en esta tierra, porque dice, si morimos con Cristo, reinaremos con Él. Si morimos con Cristo, ¿dónde? En la tierra. Y un 80% se ha traído para la iglesia. Aún en las iglesias se celebra el día Halloween. Hay iglesias que lo celebran. Nomás le cambian. Dice, no vamos a traer la calabaza ni nada de eso, pero le vamos a dar dulce a los niños para que no vayan a pedir allá afuera. Hermano, ¿a quién vamos a engañar? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Hemos sacado a Dios a patadas de las iglesias, hermano, con nuestras tradiciones, con nuestras enseñanzas, doctrinas del diablo. Y el diablo se ha mezclado en la casa santa del Dios de los cielos. Pero déjeme decirle una cosa, que hay excepciones, hermano. Por eso esta iglesia no se ha llenado rápido. Ha venido mucha gente y así como viene se va. Porque dicen, hombre, aquí muchos predican la santidad, muchos predican que se aparte del pecado, muchos predican de que busquen el rostro de Dios, y eso a mí no me gusta. Mejor me busco una iglesia donde se permita de todo. La vas a encontrar. Pero yo prefiero irme con 10 al cielo y no con 1,000 o 2,000 al infierno. Porque el Señor quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque hay poder en el nombre poderoso de Cristo. Se cree que el purgatorio es semejante al infierno, con fuego y es un lugar de tormento. La única diferencia es que en el purgatorio es más corto el tiempo, de ahí salen directo para el cielo. Se cree, mi hermano, que el purgatorio es un lugar de tormento. ¿Sí ve esa mujer ahí en las llamas? Eso es lo que se cree, es un lugar de tormento. Pero en ese tormento está siendo purgada sus penas, sus faltas, que lo malo que hizo en esta tierra lo está pagando en el purgatorio. Y se está purificando, se está limpiando, para después de pasar un tiempo en el purgatorio, salir directamente para el cielo. Por eso la imagen que usted mira ahí tiene las manos al cielo, porque según le está pidiendo perdón a Dios por todo lo malo que hizo en esta tierra. Déjeme decirle una cosa y déjeme desilusionar a muchos, porque si quiere pagar sus pecados, se tiene que pagar en la tierra. Y no se pagan con dinero, se pagan con obediencia, se pagan con un, mi hermano, sacrificio que se llevó a cabo hace 2000 años. Y solamente a través de la sangre del Cordero de Dios es la única forma que se puede pagar el pecado, no de otra manera. Usted puede decir, para pagar todo lo que hice no voy a faltar ni un día a la iglesia. Estás haciendo falso sacrificio, porque Dios no quiere sacrificio, sino obediencia en su pueblo. Dios no es a través de los sacrificios que perdona los pecados, es a través de la obediencia al Dios de los cielos, es a través de su sangre derramada sobre su vida, aquella sangre gloriosa que se derramó hace 2000 años, mi hermano, se sigue derramando hasta este día, porque el Dios que yo le predico es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Este mensaje lo vamos a pasar en la radio y yo sé que va a estar siendo de mucha bendición. En el año 1505, oiga, un estudiante en Alemania llamado Martín Lutero, él buscaba tener paz en su corazón para con Dios. Él no sabía de qué forma buscar esa paz, porque todos, aunque no tenga Cristo en su corazón, quieren estar bien con Dios, no quieren estar enemistados con Dios. Nunca buscan la enemistad contra Dios, siempre buscan la paz. Lamentablemente, muchos buscan la paz en lugares equivocados. Muchos buscan la paz en el primer lugar que se hallen. Y déjeme decirle una cosa: este hombre fue llamado, o sea, separado de Dios. Aquel hombre protestante, aquel hombre, mi hermano, que protestó de la iglesia, de las bases que se le había, mi hermano, doctrinado. ¿Y por qué este hombre fue llamado protestante? Porque a él lo mandaron, mi hermano, en búsqueda de esa paz, lo mandaron a Roma. Y déjeme decirle, se le dio la oportunidad de leer la palabra de Dios, de rezar el rosario, no sé cuántas veces, de castigar su espalda con azotes, hermano, para buscar la paz interior en su alma. Y en una de esas, leyendo la Biblia, abrió el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ábralo usted también, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Una vez más, todos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga una vez más: mas el justo por la fe vivirá. Él leyó esa escritura donde dice que el justo por la fe vivirá. Y en aquellos tiempos, en el año 1505, donde este hombre se mete a una capilla, a una iglesia, a buscar esa paz. Y déjeme decirle, leyendo esa escritura, él día con día miraba a la gente caminar de rodillas a la iglesia. En 1505, no le estoy hablando de 40, 50 años atrás, le estoy hablando de más de 500 años atrás, hermano. Oiga, qué tremendo. Y ya existía todo eso desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque el diablo, no crea que viene engañando al mundo desde ahorita. Viene engañando al mundo desde el primer hombre. Oiga, qué tremendo. Viene engañando a la humanidad completa desde el principio. Antes de que el hombre fuera hecho, Satanás ya estaba en la tierra. Ya había sido destronado del cielo. había llegado a la tierra y él tal vez vio cuando Dios estaba haciendo al hombre y de repente mi hermano sopló aliento de vida y dijo, ¿para qué estará haciendo ese hombre? Y no sabía el propósito de Dios al construir al hombre en la tierra. Porque Satanás dijo, bueno, pues yo soy el rey de la tierra y que no sé cuánto. Pero cuando miró que estaban haciendo al hombre, no sabía qué era el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que la simiente del hombre le aplastaría la cabeza a Satanás, hermano, por la simiente de un hombre hecho en la tierra. ¿Y quién era esa simiente? ¿Quién era esa simiente? Era Jesucristo mismo, que iba a venir a la tierra por medio de un hombre, o por medio del hombre y la mujer, para que me entienda, de una carne, pues, en pocas palabras. Porque, hermano, Satanás creía, mi hermano, que al venirse a la tierra se le iba a acabar el problema. No sabía que habían hombres en la tierra y mujeres en la tierra que le iban a hacer problemas. Y nosotros le estamos haciendo problemas. ¿Por qué? Porque sabemos que con nosotros está el león de la tribu de Judá, el Dios de los cielos, el Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Buscaba este hombre la paz con Dios. Y él aceptó la disciplina de la Santa Iglesia en ese tiempo. Antes no era la iglesia, era la Santa Iglesia. En aquellos tiempos, mi hermano, la Iglesia Católica significa, mi hermano, la única, la universal. No hay otra iglesia que te salve, solamente la Iglesia Católica. Eso era lo que se enseñaba, porque fue la primera iglesia llamada iglesia que la gente podía ir sin ningún problema, según ellos, ¿verdad? Pero antes de que se formara la iglesia, ya Cristo había fundado su iglesia. A Pedro le dijo, y a ti te llamaré Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Oiga, qué tremendo es la palabra del Señor. Que este hombre hizo un voto de fe, la cual el voto decía, morir para ti, o sea, para él. Cuando lo pusieron enfrente, le dijeron, ¿estás dispuesto a morir para ti, para el mundo, para la carne, renunciar a la familia y amigos y sufrir la pobreza, castigar el cuerpo y obedecer ciegamente a tus superiores? Oiga, qué tremendo ese voto de fe, ¿verdad? O sea, renunciar a todo completamente, a la carne, a los amigos, a los padres, a todos. Renunciar, tú no eres mi padre. Mi padre y mi madre es la Santa Iglesia. Esos eran los votos de aquellos tiempos. Y este hombre, en búsqueda de esa paz, hizo ese voto. Bueno, en 1517, en ese tiempo, reinaba en Roma el Papa León X. Su predecesor, Julio II, había puesto la primera piedra de la Basílica de San Pedro, y el Papa León se había propuesto a convertirla en la iglesia más poderosa de la cristiandad. Y para llenar sus arcas del tesoro, decidió intensificar la venta de las indulgencias. Oiga, qué tremendo. O sea, este hombre anterior ya había, mi hermano, puesto las indulgencias. Pero este Papa León X vino, mi hermano, y solo se había puesto una piedra. Como quien dice, aquí va a hacerse una iglesia poderosa en Roma. Y esa iglesia es la Santa Iglesia, ¿verdad? La Basílica de San Pedro. Oiga, qué tremendo. Este hombre, como era un hombre amador a los dibujos, al arte y todo eso, él se gastaba todas las ofrendas o las limosnas de la gente en aquellos tiempos en pinturas y en tanta cosa, decoraciones y todo eso. Ahora se había quedado sin dinero. ¿Y cómo iba a lograr hacer algo tan poderoso sin dinero? Usted sabe que sin dinero usted no llega ni a la esquina. Usted necesita el dinero para todo. Y en ese tiempo se iba a levantar un imperio, oiga, que iba a gobernar a las naciones, al mundo entero. Y ese era la iglesia popular, o sea, la Basílica de San Pedro. Y déjeme decirle una cosa, que cuando este hombre se da cuenta que no hay dinero para hacer aquello, propuso en su corazón intensificar la venta de las indulgencias. ¿Qué quiere decir una indulgencia? Pecados perdonados. No más, mi hermano, orar de rodillas para ir a la iglesia, no más confesiones, todo eso. Y a la gente, mientras le iban quitando cargas, pecados perdonados completamente. Oiga, qué bonito se oía todo eso, ¿verdad? Y la firma del Papa General directo, que va directo al cielo cuando muera. Entonces ellos le vendían por una moneda de plata. Caía la moneda de plata, dice, nomás caiga la moneda de plata en mi alfolí y saltando va el alma para el cielo. Qué bonito se oía. Saltando va el alma para el cielo. En pocas palabras, ya tengo mi indulgencia, puedo irme a pegar una buena emborrachada a la cantina. Ahorita voy y le quito la mujer que tanto me gusta de mi amigo y que al cabo ya el Papa me perdonó. Y voy para el cielo porque ya tengo mi indulgencia. El hombre ha querido, mi hermano, ganar el cielo por méritos propios. El hombre ha querido ganar el cielo rodeando a Cristo o saltándose a Cristo. Y la Biblia nos enseña que solamente hay una puerta para entrar al cielo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí de entrare será salvo. Solamente a través de esa puerta que es Cristo Jesús, por la fe se iban a salvar. Ahora ya no se salvan nomás por la fe, sino, hermano, nos salvamos por obediencia al Señor. Bueno, claro, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero por obediencia. Y en aquellos tiempos, aquella gente nomás tenía que entrar. Qué facilito se le había puesto Dios, hermano. Mira, nomás te metes al arca y ya te salvaste. Y ni así la gente se quiere salvar, hermano. La gente no se quiere salvar. ¿Por qué? Se le hace más fácil, mejor pago un dinerito. Y que al cabo decían en aquellos tiempos, ya me voy para el cielo. O si no, le decía, echa la monedita y mañana te sacamos del purgatorio a tu mamá que se te murió el mes pasado o hace muchos años atrás. Y mi hermano y toda la gente sacando, los ricos sacaban a toda la familia completa del purgatorio. Según los pobres y anantes, ellos vendiendo hasta sus bienes, pagaban nomás para ellos mismos. Ahora déjeme decirle una cosa, el que quiere comprar la salvación está equivocado. Solamente uno compró la salvación y ese es Cristo Jesús, hermano. Tus pecados han sido perdonados. Solamente, mi hermano, el Cristo de la gloria es el único que pudo comprar nuestra salvación. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo el corazón. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Oiga lo que decían las indulgencias en los papeles: perdón completo de todos los pecados, absolución de todos los castigos. O sea, ya no había castigos. Antes, si usted se robaba el cochinito de su amigo, lo ponían a 50 Ave Marías y no sé cuántos rosarios y no sé qué más, tantas cosas. Entonces usted ya podía robar lo que quiera, ya estaba perdonado de todos los castigos. Ahora decía, absolución de todos los castigos. La confesión ya no era necesaria y era válido hasta para las personas en el purgatorio. En pocas palabras, todo mundo podía comprar su salvación. Y así negaban la sangre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La religión no puede salvar al hombre. No es a través de la religión que se llega a Dios. Porque si fuera a través de la religión, aquí estuviera en la palabra de Dios que teníamos que ser religiosos. Pero Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Ahora, cualquiera que busca a Dios intensamente y busca consagrar su vida a Cristo, a ese le llaman religioso. Ese hermano es religioso. Y yo la religión ya la perdí hace mucho tiempo. He oído esas palabras. ¿Usted la ha oído también? Yo sé que sí. ¿Por qué dicen ya la religión la perdí hace mucho tiempo? Porque, mi hermano, pueden decir lo que quieran, hablar hasta malas palabras, hacer tan... Yo ya la religión ya la perdí. No es religión lo que nosotros practicamos. Lo que nosotros practicamos es santidad a Dios. Por eso cuando el Señor se apareció, traía un escrito que decía santidad a Dios. Y en la cabeza traía una corona que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el Dios Todopoderoso que hasta este día servimos. Amén. Amén, hermano. Si la religión salvara, usted váyase a un prostíbulo. ¿Sabe qué es un prostíbulo? Una cantina, pues vaya, para que me entiendan. y vaya a agarre una prostituta, mi hermano. Perdóneme la palabra, pero yo le tengo que hablar de esta manera. Y agarre esa prostituta enseñando sus carnes, desnuda casi, hermano, toda pintada, con el pelo no sé cómo, con unos tacones altos así, y parada en una esquina. Y dígale, ¿tú tienes religión? ¿Qué le va a contestar? Que sí. Mira, acepta a Cristo. Yo ya tengo mi religión. Yo no necesito a Cristo. Ya tengo mi religión. Entonces usted la mira, según ella va para el cielo. Y la Biblia no me dice eso, mi hermano. Si usted se va a una cantina y hay un hombre tirado en la cantina, todo borracho, pero crudo, como le llamamos, y le levanta la cabeza, Señor, ¿tiene religión? Él le va a decir, sí. ¿Y cuál es su religión? La popular, le vamos a decir, ¿verdad? Ahora, mira, ¿tú necesitas a Cristo? Yo no lo necesito, ya tengo mi religión. Todo borrachote y dice que va para el cielo. Y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y sabe una cosa, usted se va a un marihuanero allá en una esquina y está fumándose la droga y ahí tosiendo y todo bien loco y con la música y aqueo. Y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, men? Como hablan ellos. Y le dice, ¿tú tienes religión? Claro, le va a hablar, ¿verdad? Así como hablan los locos, usted ya sabe. Yo nomás le estoy traduciendo un poquito. ¿Y cuál es tu religión? Pues la popular le va a decir, mira, tú necesitas a Cristo. Yo no necesito a Cristo, ya tengo mi religión. El hombre, mi hermano, niega a Cristo. El hombre se está yendo al infierno, no porque Cristo los está mandando, sino porque la religión los está mandando. Y necesitan escuchar esta palabra. Necesitan escuchar que la religión no te va a llevar a ningún lugar. Solamente el Dios de los cielos te puede perdonar y hacer libre de todo pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente el Señor puede perdonar los pecados. Por eso Martín Lutero le llamaban el protestante. Y a nosotros por eso nos llaman protestantes. Usted va a cualquier casa y va a tener un papelito que dice, este lugar es católico y creemos en la Virgencita y no queremos ninguna propaganda protestante. Así dice, hermano. ¿Qué quiere decir eso? No queremos a Cristo en este lugar. Aquí hay religión. Mi abuelo era religioso y yo soy religioso y mis hijos van a ser religiosos. Quiere decir, traducido, mi abuelo se fue al infierno, yo me voy al infierno y mis hijos se van a ir al infierno. Pero en mi casa, mi hermano, hay un rótulo que Satanás lo puede leer y dice, en este lugar o en esta casa vive un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre. Dale palmas al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. En aquellos tiempos, hermanos, se hacían unos edictos. ¿Usted sabe qué es un edicto? Alguien podía protestar y ellos iban y clavaban ese edicto en la puerta del castillo de la iglesia, en aquella puerta. Y vino Martín Lutero y escribió un edicto y fue y lo puso en el castillo. Y ese edicto decía, el líder general del mundo entero no puede perdonar a nadie. Y si puede perdonar a alguien, va a ser a alguien que le ha ofendido a él. Pero él no puede perdonar los pecados de nadie. El único que puede perdonar los pecados del hombre es Jesucristo, porque a él fue que lo ofendieron. Y solamente el Cristo de la gloria es el que puede perdonar a los hombres, porque usted no ofendió al líder, ofendió a Dios. Y el que ofende a Dios no es al hombre que le tiene que pedir el perdón, sino al Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre. Pero muchos llegaban y decían, pero a mí el Papa me firmó este papel y aquí está la firma del Papa. O sea que si yo me muero, voy a llevar ese papel y le voy a decir al Señor, Señor, mira, aquí traigo este papel que me dieron en la tierra y aquí dice que yo ya pagué por mis pecados. Ay, mi hermano, déjeme decirle una cosa, que no es la firma del Papa la que los perdona ni la que lo va a salvar. Es la marca del Cordero de Dios en el corazón del hombre, mi hermano, la que te va a llevar al cielo. Solamente la sangre del Cordero de Dios, no es la firma de un hombre. Usted puede decir, Jonás, hermano Jonás, fírmeme un papel que diga que yo me quiero ir para el cielo. Allá va a agarrar el Señor y le va a decir, ¿quién le dio esa firma? No, pues el pastor, él cree en el purgatorio. A ver, tráiganme ese cachetón, lo voy a meter al infierno para que mire que no hay purgatorio. Yo no me quiero ir para el purgatorio. ¿Sabe por qué no me quiero ir? Porque eso no existe, hermano. No existe el purgatorio. Pero hermano, pero a mí me enseñaron. A mí no me importa si le enseñaron o no. ¿Ya leyó la palabra de Dios? ¿Ya se dio cuenta lo que dice la Biblia? Que la Biblia dice que nos es menester que cada uno de nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer ante Dios y vamos a dar cuenta de lo que hicimos en la tierra estando en vida. Hubieron dos hombres, uno estuvo a las puertas del rico y él ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Se llamaba Lázaro. Y el otro hombre, que era rico, se vestía de púrpura y de lino fino día con día. Y en una noche Dios quiso ajustar cuentas a los dos y los mandó a llamar a los dos. Los dos murieron. Dice la Biblia que Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo y el rico fue sepultado. O sea, sepultado, lo metieron a la tierra ahí, pues. Y cuando el rico abrió los ojos, despertó en una llama de fuego. Y este hombre le gritaba y le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro, te ruego, que moje la punta de su dedo en agua y que me la pase por la lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano, que se le dijo: tú tuviste tus bienes y Lázaro tuvo también sus males. Ahora Lázaro es consolado y tú atormentado en esa llama. Pero jamás menciona la palabra purgatorio. ¿Se da cuenta? La Biblia jamás menciona la palabra purgatorio. Yo tengo un hermano que ya murió, pero un día él tuvo un accidente. Y en ese accidente el carro se partió en dos pedazos, dos llantas aquí y dos llantas de este lado. Él se hizo una vuelta y pegó en un poste de hierro y iba tan fuerte que el carro se partió en dos pedazos, pegó a la mitad. Entonces él dice que cuando él estaba en el carro tirado, ensangrentado, él mismo se mira en el carro, y cuando se ve en el carro se mira toda su cara ensangrentada y él tirado así. Y dice que él sintió que alguien lo agarró de atrás, hermano, y lo llevaba a la velocidad de la luz, pero él miraba que las nubes se le pasaban y se le pasaban, y él decía: Señor, ayúdame, Dios mío, ten misericordia de mí. Y el diablo le decía: cállate, ya te moriste y ahorita te llevo para el infierno. Oiga, qué tremendo. Y vas conmigo al infierno. Y dice que él gritaba y le decía: Señor, acuérdate que yo soy cristiano. Y el diablo se lo llevaba y era cristiano. Y déjeme decirle una cosa, que cuando el diablo dice que lo iba a meter en el infierno, vino una voz que le dijo: suéltalo. Y que lo agarró, dice, y cuando lo sacó, él abrió los ojos y ya tenía como 15 días allí en la cama. Ya le habían reconstruido dos veces su rostro, porque toda la cara se le cayó y el ojo le quedó la pelota de fuera. Dos cirugías plásticas, hermano, para reconstruirle su rostro nuevamente. Y dice que en el momento que le dijo suéltalo y lo sacó, él despertó después de como de 15 días de coma. Ahora usted puede decir: hermano, en segundos, 15 días. Déjeme decirle que el tiempo que usted está viendo o viviendo en este tiempo no es el mismo tiempo espiritual. El tiempo suyo, mi hermano, es un tiempo despacito, despacito, despacito. Y el tiempo de Dios es en minutos, en segundos, hermano. Pasa tiempo rápido. Por eso cuando Moisés subió al monte, todos creían que se había muerto, porque decían para un hombre sin comer y sin beber. Moisés no subió en la carne, Moisés subió en el espíritu. Y para Moisés en el espíritu eso fue como mediodía, tal vez 40 días. Cuando usted está en el espíritu, las horas se le hacen minutos, como dijo un hermano. Y a los que andan en la carne, los minutos se le hacen horas. ¿A qué horas termina ese cachetón? ¿A qué horas termina? Ya me anda por irme. Me está esperando aquel amigo porque me tengo que ir. Anda en la carne. Anda en la carne, hermano. Porque se quiere ir de la casa de Dios. Como cuando andaba en el baile, no decía, no, ya me tengo que ir. No, hombre, ya me tengo que ir. Andaba, hermano, viendo a ver qué muchacha se le ponía por enfrente para sacarla a bailar. Y también las mujeres, hasta se le pasaban a la par del hombre, como que no sabía nada, para que el hombre la invitara a bailar. Buscaban los más guapos, hermano. No buscaban los feos ni se le asomaban. Pero a los guapos se le pasaban a la par y hacían como que se le caía algo y que se le caía. Lo que pasa es que quería que el muchacho le dijera, bailemos. Y ella decía, oh, ok, pues bailemos. ¿Cuál baile? Si se andaba muriendo por bailar. Bueno, ya me estoy saliendo del tema yo, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué le estoy diciendo esto. La gente se decía que en el purgatorio, mi hermano, pasaban miles de años en el purgatorio. Y las almas sufrían por tanta eternidad, ¿sí me entiende? Ahora el diablo ha hecho esto porque yo le aseguro que hay miles de personas en este momento quemándose en el infierno. Se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Están maldiciendo, mi hermano, maldiciendo. Y diciendo, ¿por qué si me dijeron que el purgatorio? ¿Y dónde está el cuál purgatorio? El diablo le mintió. Aquellos que me escuchan por la radio, déjeme decirle, el purgatorio no existe. Y yo afrento mi vida al decirle estas palabras. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo condenación. Porque yo sé, mi hermano, que yo estoy respaldado por la palabra de Dios. Porque yo sé que yo no me respaldo por lo que yo escribo, sino por lo que sale de la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. De acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1030, para los que tienen ese catecismo, vaya al párrafo 1030, todas las personas que mueren en la gracia, dice, y amistad de Dios, pero aún en estado imperfecto de purificación, tienen garantizada su salvación eterna. Pero después de la muerte, estas personas pasarán por una purificación de forma tal que pueden lograr la santidad necesaria para entrar a la paz celestial. Oiga, qué tremendo. O sea que ellos pasan por una purificación según un purgante, ¿verdad? Un purgante espiritual. Si usted quiere purgar su cuerpo, se echa un purgante, ¿verdad? Y queda limpito. Pero si quiere purgar su alma, según se va al purgatorio y ahí se va a quemar un rato, le va a doler y tanta cosa, pero se va a ir para el cielo. Pero nomás, si quieres no pasar por ese lugar, échate un billetito aquí y te vas directo para el cielo. Por eso hay mucha gente, mi hermano, que se me acerca en veces y me dice, hermano Jonás, las novelas son malas. Y yo lo quedo viendo así, mi hermano, como que no supiera. ¿Quiere que le diga? No, hermano, no es malo, usted échesela. Échesela y después me cuenta cómo que era lo que decía. ¿Cómo le voy a decir yo que no es malo? Si usted mira las escenas de sexo, los padres engañando a sus hijos, los hijos engañando a los padres, el hombre adulterando y engañando a su esposa. Ahora déjeme decirle, hermano, que se me ponen enfrente a decirme, hermano, las novelas son malas. Según ellos, creen que yo le voy a decir, no son todas malas, unas que otras nomás. Usted mírela, la que usted crea que es mala, no la mire. Y el día que se mueran, paz, allá van a llegar a ese Señor. Ay, ¿y dónde voy, Señor? Para el cielo. No, me vas para el infierno. Y Señor, ¿y por qué si ahí estamos en la iglesia? Mira, aquí estás viendo la novela. Y le va a decir, pero el pastor me dijo, ¿dónde está ese cachetón? Va a decir nuevamente, tráiganme ese cachetón para acá. ¿Cómo que el pastor te dijo? Por eso muchos quieren lavarse la mano. No, pues si el pastor me dijo, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Si su conciencia le dicta que no lo haga, ¿por qué pregunta? Si la Biblia dice, si tu corazón no te redarguye, mayor es Dios. Preguntan, ¿esto es malo, hermano? Como que no supieran. Todo mundo sabe qué es bueno y qué es malo. En aquellos tiempos, hermano, ¿sabe a quiénes no se le vendían las indulgencias? A los niños. ¿Por qué no se le vendían a los niños? Según un niño no tenía pecado. Y era el único que podía llegar al cielo, ¿verdad? Sin comprar esas indulgencias. El Concilio Vaticano II, en su página 63, dice: la verdad ha sido divinamente revelada acerca que los pecados traen como consecuencia castigos. La santidad y la justicia de Dios lo demanda. Por tanto, los pecados deben ser expiados. Esto debe ser hecho en esta tierra a través de penares, sufrimientos, miseria y tribulaciones en esta vida. Y últimamente a través de la muerte. De otra forma, la expiación debe hacerse en la próxima vida a través de tormentos y fuego o a través de castigos de purificación. O sea, eso enseñaban, mi hermano, el Concilio Vaticano II en la página 63. Ellos estaban enseñando que aquí se pagaba todo, ¿verdad? Y el que no alcanzaba tenía que ir al purgatorio, tenía que limpiarse completamente para entrar al cielo. Y por eso ellos hacían estas declaraciones hablando acerca de purificación. Lo que la indulgencia era un pasaporte directo al cielo. Un pasaporte que no tenía que pasar por ese laxo usted, porque su dinerito ya había pagado, se puede decir, ese camino. Ese camino ya no lo iba a caminar usted, porque usted ya lo había pagado a través del dinero. Este proceso de purificación ocurre en un lugar designado por la Iglesia Católica, llamado purgatorio. De acuerdo con esta doctrina de la Iglesia Católica, el purgatorio no se supone que sea un lugar de castigo, sino un lugar de purificación. La naturaleza de tal purificación, de acuerdo con varios teólogos católicos, va desde una conciencia extrema de pérdida hasta un intenso y terrible dolor causado por el fuego purificador. Qué tremendo, que el Señor reprenda a este diablo mentiroso. Amén. Amén, hermano. ¿Quiénes van al purgatorio? De acuerdo con esta doctrina católica, el purgatorio no es para todo el mundo. Oiga, aquí está: los niños bautizados que mueren antes de la edad del conocimiento del bien y del mal, los santos. Hasta aquí nomás le quiero detener. Oiga, quiero que ponga mucha atención lo que le voy a decir. Dice: los niños bautizados no van al purgatorio. Los niños bautizados que mueren antes de la edad del conocimiento del bien y del mal. Antes de la edad del conocimiento del bien y del mal, estamos hablando acerca de unos 4 añitos, ¿verdad? 5 añitos. Porque un niño de 5 años para arriba, hermano, ya sabe hasta más que usted y que yo juntos. Ahora déjeme decirle que cuando ese niño no se bautizaba, según, ese niño era una alma en pena. ¿Se da cuenta? O sea, no era bautizado. Y porque no era bautizado, yo también creía eso, mi hermano. Mi hermano pequeño no fue bautizado. Él, cuando mi mamá estaba embarazada de él, él se llama Moisés. Y le voy a decir por qué se llama Moisés. Aunque ya me imagino que se está imaginando por qué, ¿verdad? Cuando él estaba en el vientre de mi mamá, a mi mamá la bautizaron. Y cuando la bautizaron, mi papá dijo: se va a llamar Moisés, porque de las aguas lo saqué. Está en el vientre y la bautizaron cuando estaba embarazada y le puso por nombre Moisés. Ahora déjeme decirle que mi padre deja a mi hermano Moisés de unos 2 años y se viene para Estados Unidos. Ahora mi hermano Moisés ya tiene 26 años. Pero mi padre se viene y nos deja con mi abuela, a todos los hermanos. Éramos 5 hermanos. Y mi abuela, ¿qué religión se imagina que era? Católica. Y ya mi hermano ya no lo bautizaron, porque mi papá ya era cristiano. Y mi papá le dijo: ¿sabe qué? Nosotros ya no bautizamos a nuestros hijos. Le dijo eso a mi abuela antes de irnos: no me lo vaya a llevar a bautizar a mi hijo. ¿Por qué no? Si es un niño, sí, pero es mi hijo. Y yo le prohíbo a usted que usted me lo bautice. Bueno, entonces no lo bautizaron. Y por esas palabras, mi hermano tenía un sueño malo. Y venía mi abuela y mis primos y todo, y lo señalaban: este tiene esos sueños porque no es bautizado, decían. Oiga, qué tremendo. Este tiene esos sueños malos con el diablo porque no es bautizado. Por eso nosotros ni soñamos nada malo. Oiga, qué tremendo. Y aquel niño creció con eso. Y siempre él tenía miedos, miraba cosas y miraba tanto. Y todos le decían: ya ven, ¿por qué no lo bautizaron? Por eso ese niño anda sufriendo, anda sufriendo. Y déjeme decirle que el niño no sufría por eso, sino por lo que se le decía. Momento a cada momento, a cada momento anda sufriendo porque no es bautizado, no es bautizado. El sacerdote no lo bautizó, no le echó agua bendita, y por eso anda sufriendo ese niño. Ahora dice la palabra de Dios que aquellos que eran bautizados y se morían niños iban directo para el cielo, pero los que no se iban para el limbo. Esa es otra cochinada del diablo, que el Señor la reprenda. El limbo no es ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio. Está peor. Oiga, qué tremendo. Un alma en pena, llorando, llorando todo el tiempo por allá, porque no fue bautizado. Pero no me voy a detener en eso. Dice aquí: de acuerdo con esa doctrina católica, el purgatorio no es para todo el mundo. Los niños bautizados que mueren antes de la edad del conocimiento del bien y del mal, y los santos, oiga, los santos católicos que murieron y vivieron una vida santa, están excusados de las llamas del purgatorio. O sea, los santos católicos, aquellos que fueron fieles a las imágenes, aquellos que le ponían un santo y ya caían de rodillas, y después se hacían monjes, se hacían sacerdotes, se hacían, mi hermano, curas y tantas cosas, esos ya no iban al purgatorio, porque ¿cómo van a mandar a ellos al purgatorio si entre ellos la mafia, usted sabe? Le dicen: no, hombre, nosotros le decimos a estos tontos de que van a ir al purgatorio, y nosotros pues que solo nos vamos para el cielo y no pasamos para el purgatorio porque somos santos. Hoy tanto es que él tiene a Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón. Tanto es el que ha recibido la salvación de vida. Hermano Jonás, ahora déjeme decirle una cosa. Pues, hermano Jonás, ¿usted es santo? No, pero un día lo voy a hacer. Todavía no soy santo, casi, casi, pero todavía no. ¿Verdad? Le digo casi, casi, hermano, porque pues no le voy a decir que ando haciendo cosas malas tampoco, ni soy perfecto, pero trato de hacer la voluntad del Dios de los cielos que yo le sirvo. Dele palmas al Señor, hermano, no se detenga, y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y le termino diciendo: ¿cuánto dura la purificación en el purgatorio? El tiempo que alguien debe sufrir en este estado realmente no es conocido, pero se considera que deberá ser proporcional a la naturaleza y la severidad de los pecados cometidos. Por tanto, este tiempo podría ser desde unas horas hasta miles de años. Mientras peor fue la persona, más tiempo deberá purgarse. O sea que si la persona era mala, ese va a ir a purgar muchos miles de años allá. Pero si la persona era buena y hacía caso a la religión, entonces nomás un lapso de tiempo y después iba para el cielo. Y si echaba la monedita, unas horas. O sea, qué tremendo era eso. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Mi vida, te amo más. que a mi vida más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ministrame.